culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Latinoamérica y el Caribe. Cada canción tiene una historia. Cada género, un origen. Empieza el recorrido de Latinoamérica a través de su música tradicional junto a sus grandes exponentes. Comienza aquí Cultura Musical, ya estamos 3 de la tarde y como siempre otro lunes llenos de la mejor música. Y si ya hace unas semanas se realizó lo que fue el especial de un top sobre bandas que, bueno, el mérito es que tienen 20, 30 años y que por algún motivo tuvieron que separarse, ahora vamos a tener el otro lado. Ahora vamos a hacer un top de bandas que ya van 20, 30 años, pero que han seguido la carrera sin pausa, han seguido sin ningún tipo de pausa, ni es una banda que se ha acabado, sino que son bandas que precisamente tienen esta trayectoria que ha sido totalmente imparable. Por eso también estamos escuchando un poco de fondo de la banda de los Rolling Stones, por ejemplo. Este es un claro ejemplo. Es una banda que lleva como 30, 40 años. Es una banda con la cual han crecido varias generaciones y que se sigue escuchando. Entonces por eso hoy en Cultura Musical vamos a tener este espacio, este top dedicado a esas bandas que han seguido haciendo música sin pausa. Y obviamente también en el espacio ecuatoriano. Así que vamos a comenzar con una banda que igual ya tiene más de 20 años en la escena. Es considerada como una de las más representativas de toda Latinoamérica. Y claro, entra obviamente en ese top por ser una banda que, a pesar de ya tener bastantes años en la escena, en la trayectoria, más de 20 años, más de 25 años, sigue haciendo música y sigue estando siempre en los top. Así que vamos a comenzar con Café Tacuba. Esto es Cultura Musical, la canción La Locomotora. Yeah. Estábamos escuchando hace un momento a la banda Café Tacuba, porque estamos en este especial sobre bandas que han tocado ininterrumpidamente por una trayectoria bastante grande. Pero en este programa aquí en Cultura Musical vamos a fijarnos un poco más en lo que son bandas latinoamericanas. Y es por eso que si hablamos de bandas latinoamericanas que han tocado durante una gran trayectoria, sin pausa, o sea que hasta ahora continúan haciendo música, tenemos que nombrar obviamente a Aterciopelados. Una banda que viene haciendo música a partir del 90, pero se consolida ya como Aterciopelados en 1992, principalmente con Andrea Echeverri y Héctor Buitrago, una banda bastante, bueno, característica por las letras de sus canciones y sobre todo por hacer esta mezcla de rock con un poco de música tradicional colombiana, incluso con cumbia. Aterciopelados se ha involucrado en todo el mundo, se ha hecho una banda totalmente internacional, como una banda muy representativa de lo que es el rock latinoamericano, sobre todo desde los noventas. Entonces vamos a escuchar esta banda, precisamente un tema de uno de sus discos, que es considerado como el mejor disco que sacó Aterciopelados, y muchos incluso consideran que el mejor disco dentro de lo que son las bandas del rock latino. En especial este rock es a partir de los noventas. Aterciopelados es una banda que ha tocado sin pausa, que ya va a cumplir 25 años de trayectoria este 2017. Vamos con el tema Bolero Falaz. Pruebas de otro cariño, pelos en la solapa, esta sonrisa me delata, labial en la camisa, mi coartada está hecha trizas. Estoy en evidencia, engañar tiene su ciencia. Estoy hasta la coronilla, tú no eres mi media costilla. Yo Estábamos escuchando hace un momento el tema Bolero Falaz de Aterciopelados. Estamos en este especial aquí en Cultura Musical sobre grandes bandas, sobre todo estamos centrándonos más en América Latina, bandas que han tenido una gran trayectoria. Sin embargo, lo que cuenta para este top es bandas que han seguido sin ningún tipo de interrupción, sino que han tenido toda la carrera desde que comenzaron hasta el momento actual, sin ninguna pausa y sin haber... teniendo una pausa como banda y después de haber regresado. No, bandas totalmente que han continuado de manera ininterrumpida. Y dentro de eso también tenemos que nombrar a una banda que también ha tenido una gran trayectoria, que es Molotov. Viene haciendo música desde 1997 con su primer álbum Dónde Jugarán las Niñas, que de hecho era una especie de parodia al disco de Maná, que tenía exactamente más o menos el mismo nombre, pero se llamaba Dónde Jugarán los Niños. Esta banda es esta fusión entre rock y también tiene algunos matices de hip hop. Tiene dentro de sus letras, puede ser una crítica social y asimismo puede ser una letra totalmente irreverente. Y está dentro de este top ya que viene haciendo música desde el año 1997. O sea, ya va 20 años en la escena musical de manera ininterrumpida. Así que vamos a escuchar un tema bastante emblemático de ellos, que es el de Frijolero de Molotov. Every single time I've gotten stared down for being in the wrong side of town. In the rich man I'd be if I had that kind of chip. Lately I wanna smack the mouths of these racists. Podrás imaginarte desde afuera ser un mexicano cruzando la frontera, pensando tu familia mientras que pasas, dejando todo lo que tú conoces atrás. Tuvieras tú que esquivar las balas de unos cuantos gringos rancheros. Le seguirás diciendo good for nothing, we're back. Si tuvieras tú que empezar de cero. Now why don't you look down the way your feet is planted? That you wear so hell that makes you take shit for granted. If not for Santa Ana, just to let you know that where your feet are planted would be Mexico, correcto. Don't call me gringo, you f***ing Phoenix. Stay on your side of that goddamn river. Don't call me gringo, you beaner. No me digas beaner, Mr. F***ing Estero. Te sacaré un susto por racista. Pero no me llames frijolero. Che gringo. Estamos escuchando hace un momento la canción Frijolero de Molotov. Estamos en este top sobre bandas que tienen una gran trayectoria y que la han tenido sin ningún tipo de interrupción o pausa. Y dentro de eso, si hablamos sobre bandas que han seguido sin ningún tipo de interrupción y pausa, debemos obviamente mencionar a una banda que este año cumple 30 años de trayectoria artística sin pausas, ininterrumpido. Hace obviamente 10 años sacaron el DVD 20 años no son nada, como dice ese tango de Carlos Gardel del tema Volver. Me estoy refiriendo a la banda Dos Minutos, una de las bandas más emblemáticas dentro de lo que es el punk rock de Argentina y también el punk rock en sí de toda Latinoamérica. Han estado en Ecuador algunas ocasiones. Yo recuerdo haber, la última vez que le vi, bueno, de hecho, le vi en dos ocasiones a Dos Minutos, pero la última vez fue cuando se presentaron en el famoso concierto del Centralazo, por allá en el 2014, cuando te costaba una funda de caramelos de un juguete el Centralazo en aquel entonces. Esta banda comenzó debido a que, bueno, se juntaron un grupo de amigos de barrio, y bueno, influenciados por lo que es la música del punk y también la música del hoy, ellos ya teniendo un poco de influencias de otras bandas como Los Violadores. Son de hecho más o menos contemporáneos con la banda Ataque 77 y empezaron a hacer música. Al principio, el primer material discográfico de Dos Minutos tenía historias bastante cotidianas, historias de sus barrios. También tenía un poco de historias de las calles donde ellos vivían, por ejemplo, como es Valentín Alsina. Ocupaban también un lenguaje bastante popular, o sea, utilizaban la jerga que utilizaban los jóvenes de aquel entonces, o que utilizan los jóvenes, la jerga argentina, influenciado sobre todo por bandas como Ramones. Entonces empiezan a dar, a partir de 1995, una gira también norteamericana, y uno de sus, bueno, de los momentos más emblemáticos que tiene Dos Minutos, es cuando llenaron el famoso escenario del CBGB, el Country Blues, Grass Blues. Ahí estuvo Dos Minutos y llenaron aquel club para hacer todo lo que fue el punk que ellos contienen. Actualmente también se encuentran en una gira, Dos Minutos, obviamente por los 30 años. Hasta ahorita de lo que veo que tienen confirmado es que van a estar tocando en el Rock al Parque de este año. Esperemos que también vengan a algún concierto aquí, que se pasen por Ecuador, el cual ya también han visitado algunas veces. Entonces, esta banda emblemática, 30 años en la escena, sin pausas, una banda ininterrumpida, emblema del punk latinoamericano. Aquí está Dos Minutos con el tema de Adrián. Yeah. Estamos escuchando hace un momento el tema de Adrián de la banda argentina de punk, Dos Minutos. Estamos en este especial sobre bandas que tienen una gran trayectoria y que han seguido sin ningún tipo de pausa o interrupción, más fijándonos en lo que es Latinoamérica. Y dentro de esto vamos a irnos de otro género, una banda que tiene que estar en este top, tendría que incluso estar en el, bueno, el primer puesto, es de esta banda de hip hop llamada La Etnia, un grupo de hip hop colombiano, conformado al principio por Cani, Kaiser, Ata, Buitre, El Zebra y Phoenix, la mayoría de los cuales continúan aún en este grupo, que fue formado en el año de aproximadamente 1984. Esta banda configuró lo que fue la década de los 80s del hip hop, porque si bien, como podemos darnos cuenta, la mayoría de los grupos más grandes y con mayor influencia del hip hop de toda Latinoamérica tiene la influencia de los 90s. Sin embargo, La Etnia ya empezó a hacer hip hop ya desde la década, desde los 80s. Por eso es cuando ellos surgieron y querían poner sus canciones, iban a alguna radio para que se las pongan, muchas veces no se los ponían, porque el hip hop recién se estaba formando en sí en los 80s, y obviamente aquí en Latinoamérica era un género totalmente desconocido. Y si nos damos cuenta, a pesar de ellos no haber estado en un barrio de bastante influencia dentro del hip hop, como fue el Bronx, o el West Side, o el East Side, ellos desde Latinoamérica, desde Colombia, también puede verse como que son parte de la historia del hip hop en sí, porque vienen haciéndolo, como les dije, desde la década de los 80s. Sin embargo, ya que son pioneros en el género, también son considerados como una de las principales influencias de casi todos los artistas del hip hop actual de Latinoamérica. Sacan su primer disco, Ataque de Metanol, en 1994, y debido al gran éxito que tuvo esta producción, al principio que fue con cinta, con el clásico cassette desde los 90s, tuvieron que sacarlo también en formato de CD. Y ya desde 1995 empiezan a tener un reconocimiento cada vez más grande, empiezan a sonar en las radios. Gracias a ellos dicen que se popularizó también lo que es el hip hop en Colombia y también a nivel internacional. Y desde ahí hasta acá han venido haciendo producción tras producción, y últimamente, ya en las últimas, tienen ya bastantes colaboraciones internacionales, como por ejemplo en el último CD tienen colaboración dentro de la producción y en algunas canciones del rapero The Game. Entonces, vamos a cerrar este espacio, ya venimos con el bloque de las bandas ecuatorianas, obviamente dentro de la misma temática, y esta banda que viene haciendo música, viene haciendo hip hop desde 1984, siendo base fundamental y sin pausas, de una manera totalmente, una carrera ininterrumpida. Esto es La Etnia, vamos a escuchar su tema De la Cuna al Ataúd. Más de 20 años en esta práctica, compadre, porque fácilmente a cualquiera le da un sable. No puede ser violento, sino competitivo, y deja dicho de la vida que yo vivo. Oye, el manzanero banaliza lo que ha visto. Necesito, por favor, dame un pedacito. Aprende de los trucos, que yo soy corrupto. En vos por fruto, un demaros que es ilusión. Se discute, te sabes, yo me embute. No te dices, so respect, no me cruce ya. Los ojos de ellos va a subir nuestro imperio. La etnia 527 con el pool, represente la cuna, la tabú, from the great to the brave, represent mi gente, pacto con los dominicanos para siempre. La etnia 527 con el pool, represente la cuna, la tabú, from the great to the brave, represent mi gente, pacto con los dominicanos para siempre. Me imagino bien guerreado, bravo, ahora despejado, episodio ciertos con mi mafia he narrado, con el mind mil puestos en la escala yo he ganado, he estado donde usted no ha imaginado, dentro de Latinoamérica el epicentro, cañón, droga y guerra en mi lírica centro, entro en este round y frente al maíz que me encuentro, el que hizo este beat sabe que es un experto, 527 represent worldwide, desde el callejón de las cruces a Broadway, vuela por los barrios sin respetar gavilla, con la producción de Domingo Padilla, pacto colombiano dominicano que cuadrilla, a la ganga, la bandola, la pandilla, suena la campana para donde está mi pana, en todo el mundo para la colonia hispana, para el colombiano que sabe que es guerrero, sobrevive a Afganistán,

Continuamos aquí en Cultura Musical. Ahora vamos con el bloque que más les gusta, el bloque ecuatoriano. Como saben, estamos en este top de bandas que tienen una gran trayectoria y son de gran influencia y que han seguido ininterrumpidamente. Aquí en Ecuador es un poco especial el asunto, no sé si tal vez yo esté mal en decirlo así. Sin embargo, aquí en Ecuador, históricamente no ha habido tanto apoyo, tanta difusión para las bandas nacionales, si es que son de algún género alternativo, como es del rock, como es del hip hop, dentro de cualquier variedad, excepto la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, que siempre le ha abierto las puertas a cualquier tipo de expresión. Así que estas bandas tienen ese gran mérito, porque todas las bandas que vamos a presentar a continuación, todo este top, viene haciendo música desde los 90s. Y desde ahí hasta adelante han seguido haciendo música de manera ininterrumpida. Así que vamos a comenzar con una banda que, bueno, ya tiene más de 20 años. Una banda de Cuenca, vamos con Vasca. Muchos dicen, bueno, ¿desde cuándo comenzó Vasca? Algunos dicen que fue fundada en 1990. Otros dicen que se consolidó en el 93. Otros dicen que, bueno, empiezan a hacer el conteo desde el 97 cuando sacan el primer material, el Hijos de, el clásico Hijos de. Y, pero bueno, en sí esta banda ya tiene como más de 20 años de trayectoria. Actualmente en el 2015, hace dos años, sacó ya su nuevo CD, El Siniestro, y ha compartido escenario con las más grandes bandas internacionales que han venido al Ecuador. Ha estado en los festivales más importantes, ha representado al Ecuador en otros países también, y es una de las grandes bandas, considerada como de las bandas más icónicas que tiene el Ecuador dentro del heavy metal, dentro del metal pesado. Para este top voy a poner las bandas, digo, las canciones más icónicas, más representativas de cada banda. Obviamente todos me dirían, bueno, entonces de Vasca tienes que poner el Ándate, o sea, un tema que se llama Ándate, que salió precisamente en el disco, en el material Hijos de, porque también el material tenía, era en cassette también. Pero no puedo poner el Ándate. De hecho, muchas canciones que van a sonar en este momento, bueno, algunas no las puedo poner porque tienen un lenguaje que es muy fuerte para este horario. Así que voy a poner otra canción igual de buena y que es muy representativa de Vasca. Esto es de Vasca, la canción Almas de la Oscuridad. En su momento el tema Almas de la Oscuridad de la agrupación Cuencana Vasca. Estamos en este top de bandas que han tenido una gran trayectoria de manera ininterrumpida. Y dentro de esto también vamos a poner a otra banda que es también bastante representativa, que también es bastante icónica. Ya con 25 años de trayectoria, como les digo, sin pausa, de manera interrumpida, una de las bandas más simbólicas dentro de lo que es del hardcore ecuatoriano. Tiene varios materiales y ha estado en un montón de festivales de todo el Ecuador, siempre con la misma fuerza. Vamos a poner este tema de esta banda que cumple 25 años y que también ya está preparando nuevo material. También ha estado siempre compartiendo con muchas bandas internacionales. Me refiero a esta banda que es bastante irreverente con sus letras y también con toda la fuerza del hardcore. Vamos a escuchar esta banda que es influencia para muchas bandas actuales. Esto es de Mortal Decisión, el tema Alcalde, Buenos Días. Estamos escuchando hace un momento el tema Alcalde, Buenos Días, del grupo Mortal Decisión. Estamos en este Toby, ¿saben qué? Estamos nombrando a bandas que tienen una gran trayectoria y son de una gran influencia para muchas otras bandas. Y dentro de esto también vamos a nombrar a No Token. No Token es otra banda de hardcore que es tan representativa que ellos también tienen, dicen que tienen un parte de historia también en Colombia. Dicen algunos grupos de punk, de hardcore colombiano, que ellos también forman parte de la historia de la escena del punk de Colombia, porque ellos también han tenido algunos conciertos de allá. De hecho, cuando No Token va a Colombia, tienen bastante afición allá y la gente canta sus canciones, piden sus canciones. Ha representado al país en algunos países, también ha representado al país de Ecuador, quiero decir, en algunos festivales de otros países. Esta banda de hardcore nace en 1991. Este año ya cumple sus 26 años, ya tiene más de 25 años de trayectoria. No Token tiene letras totalmente fuertes y también incluso entra dentro de la irreverencia. Letras con una crítica social bastante fuerte, como es característico del hardcore. Esto es hardcore de Guayaquil y uno de los mayores representantes de lo que es el rock ecuatoriano. Con más de 25 años de trayectoria y varios productos, varios materiales dentro, obviamente, de su música. Así que, como les dije, vamos a escuchar los temas más conocidos de cada banda. Quería ponerles realmente el tema Punkinstein en vivo, pero en vivo, bueno, la banda se emociona bastante. Ellos tienen mucha fuerza, esa es una de las características de No Token, tienen mucha fuerza en el escenario. Entonces el lenguaje es muy fuerte para este horario. Así que les voy a poner el tema ya de estudio. Esto es Punkinstein de No Token. Tú eres estamos escuchando el tema Punkinstein de No Token. En el sur de Quito se formó allá por finales de los noventas una banda que vendría a ser de las más representativas del hip hop de todo el Ecuador. Nace así de la mano de Disfraz, entre otras colaboraciones, la banda Mugre Sur. Al principio ellos tenían temas, bueno, siempre ellos han estado dentro de la cotidianidad. Y bueno, empiezan a hacer su hip hop. Pero lo más interesante de Mugre Sur es que a medida que va pasando el tiempo, ellos siempre están en este proceso de resignificarse, en una búsqueda de cuál es el hip hop que quieren hacer. Y cada vez más empiezan a tener su propia identidad, hasta esos últimos trabajos llenos de, bueno, lo que han tenido desde el comienzo, bien claro, es su crítica social. Sin embargo, actualmente es una mezcla bastante latinoamericana en cuanto a sonidos. Lo que me gusta mucho de este grupo es que hay canciones en las cuales ellos hablan con lenguaje popular, por ejemplo, deformaciones del lenguaje, pero ellos lo utilizan a propósito como una muestra de la cultura popular dentro de Quito y en sí dentro del Ecuador. Vamos a escuchar el tema más clásico que tiene Mugre Sur. Este tema que es por ahí finales de los 90s, comienzos del 2000. Sin embargo, este sí, vamos a poder escucharlo en vivo. Este tema ya tiene más de 10 años, creo que más de 15 años, el tema Aterriza. Sin embargo, vamos a escucharlo, la presentación que tuvieron en vivo en un festival que fue hace creo que 3, 4 años. Entonces, esta banda entra en ese top ya que igual viene haciendo música desde los 90s de manera ininterrumpida y como pueden ver, continúa Mugre Sur dentro de la escena. Y es una banda no solo representativa del hip hop ecuatoriano, sino en sí de la escena independiente, de la música ecuatoriana, en sí digamos contemporánea, con de otro tipo de géneros alternativos. Entonces, aquí viene, para que todos nos podamos deleitar en este especial, en este bloque de bandas ecuatorianas de gran influencia y que han continuado de manera ininterrumpida, aclarando que no hay nada de malo en que si es que una banda tuvo una pausa o si una banda ya no existe, porque eso ya son por motivos aparte, motivos que, bueno, no conocemos a ciencia cierta, pero sin embargo no tiene nada de malo, no es que uno es mejor u otro es peor, son cosas totalmente distintas. Sin embargo, este top ahorita se dedica a las que tienen trayectoria ininterrumpida. Vamos con Mugre Sur, en este puesto tan merecido, en vivo, el tema clásico de ellos, Aterriza. Ya Este fue el tema Aterriza en Vivo de la agrupación Mugre Suya. Así llega el programa de hoy. Hoy este top dedicado a las bandas de una gran trayectoria y que siguen de manera ininterrumpida. Vamos a terminar con una banda que, bueno, ha hecho un género que últimamente hay bandas que ya se están atreviendo a hacerlo, pero ellos hicieron una fusión que en entonces fue bastante criticada, no por ser algo malo, sino porque hay algunas mentes cerradas que piensan que las cosas solo se hacen de una forma y no se puede hacer más. Cuando la verdad la música es uno de los mejores ejemplos de lo que es la hibridación, de lo que es la mezcla. Todos los géneros que escuchamos contemporáneos surgieron por experimentaciones, precisamente. Mortero, desde finales de los 90s, empezó a hacer hardcore, pero sin embargo ellos empezaron a mezclar el hardcore con el hip hop y también con otro tipo de elementos musicales, bastante aceptados dentro de la escena del hardcore, pero fueron un poco criticados por mentes cerradas. Sin embargo, esta banda es de las mejores de la escena independiente del Ecuador, debido a la innovación musical que ellos presentaron en la escena ecuatoriana y a la calidad de músicos que tienen. Así que qué mejor que cerrar con una banda que viene haciendo música desde finales de los 90, sacando material en conciertos. Es una de las mejores bandas, como les digo, dentro de la escena del rock ecuatoriano. Así que, así termina este especial sobre bandas que han seguido de manera ininterrumpida, que son una gran influencia para... Por ejemplo, las bandas ecuatorianas de hoy en día tienen bastante influencia en las bandas que escuchamos hace rato y en la que vamos a escuchar a continuación. Entonces yo me despido, esto es Cultura Musical. Un gran placer tenerlos escuchando esta música, como siempre, con mente abierta a escuchar nuevas propuestas. Bueno, no temporalmente, porque de hecho son propuestas que ya fueron hechas hace más de 10, 15 años. Pero sí, en sí musicalmente, si es que no las han escuchado antes. Yo me despido con este tema de Mortero, banda que viene haciendo música desde los 90s y que continúa de manera ininterrumpida. Emblema del rock ecuatoriano, Mortero, con su tema Entre lo Estático. Oh.